9 de cada 10 gatos prefieren garoto surtido. ¿Y el tuyo? Pedí una muestra gratis a Sin Dial Radio. Con qué groove que arrancamos, qué bien. Esto es muy la persona que nos está acompañando acá, que ya nos está erizando la piel, poniéndonos la piel de pollo en este momento. Es muy de él, ¿no? ¿Lo escuchás esto decir? Sí. Decir, tiene este swing. Es él. Él está viniendo, le está llegando. Sí. Él es el locutor de Garoto Surtido. Claro que sí. Que viene con esta música, con la música del rey del pop. Entra el rey de la radio, mirá. Por favor. Qué intro, ¿eh? Y porque esperamos mucho de vos. Además nos gusta mucho. Vos querés comer del locutor, me parece. No, ¿por qué no? Podríamos hacer una presentación conjunta. Por ahí ofrecer un pack a boliches. Claro, ¿ves? Te das cuenta que querías comer de ahí. Pipa, featuring locutor, locutor, featuring pipa. No tengo problema. Mientras... No hay problema en la marquesina. Mientras se calle sea... 50 y 50, poneme donde sea el nombre, no importa, comemos de allá, pero quizás algún día, locutor, es que esperamos de vos, porque a la gente le encanta esta sección que haces, porque busca, la gente en la disco estaba, que se estaba casi penetrando, locutor. Uh-huh. No sé si tuviste la oportunidad de pasar hoy en algún momento, pero sí, la disco, algo habrás ligado, la gente estaba muy open mind. And sí. open in other places. The legs, diría. Of the body. Primero me preguntás si ligué algo y te voy a decir que los caballeros no tenemos memoria, por supuesto. Ajá. Sí, es una frase medio nefasta, la dicen varios golpeadores, pero no importa, locutor, vos lo decís en un buen sentido. Y bueno, gracias por esa presentación hermosa, fabulosa que me hiciste y por darme otra vez... este espacio que para mí es muy importante. No soy yo, somos nosotros que te damos este espacio en Garoto Surtidos, locutor, para que tengas tu momento con esa palabra mágica que tiene 4 letras. Claro. Que tiene 2 sílabas. Que empieza con A, que termina con mor y que es el amor, locutor, ¿o no? Pero que vos sos el dueño. No, por favor. Es loca esta, ¿eh? nos reunimos para nada, amarnos y dejar que nos amen y que la gente se ame entre ella misma. Porque, bien. ¿Qué es lo que persigue el ser humano al final, al fin de cuentas? El amor. Y claro que sí. Así que tenés para todos, locutor, sí, porque vos tenés para derrocha. La rama. Y para el caballero. La verdad que no te estaba siguiendo, pero fue... una maravilla. Y lo dijiste vos, para la dama y el caballero, y arrancamos con este muchachito que es un talentoso. A ver si lo conocen. Ya claro. El piano te va poniendo, ¿no? Sí, te pone en contexto. Tenés todo el mood en el cuerpo, ¿no? Porque es él, es Axel, que tiene una historia dura. Pero... sí, supo salir, ¿no? Ajá, muy bien. Supo salir para regalarnos sus letras, su música, su arte. Y para que vos te puedas enamorar con estas canciones, con estas songs. Porque sí, si estás del otro lado, te puedes comunicar, ¿eh? Esto está en vivo, hoy es viernes 28 de febrero y vos lo podés hacer. ¿Cómo? Está atrasado eso. Te podés comunicar con nosotros en vivo. Lo habrá notado el 28 de febrero. Ah, tengo y lo la grilla, repitió. Tengo repitió. La grilla vieja, disculpen. Son 11 de mayo, 22-18. Sí. 11 de mayo. Entonces, sí. Nos podés llamar al 4962-0897. Por suerte eran los mismos teléfonos. Para dejar tu mensaje, claro, de amor. Por ahí le faltaba algún número, no había cambiado la característica, pero sí. Sí, locutor. La gente también puede amar ahora en mayo. Puede amar en este comienzo. Del otoño, invierno, primavera, verano, de todo lo lindo que se nos viene en la vida. Y en Argentina, locutor, el amor el amor es lo primero. El amor es para la dama, el amor es para el caballero. Mirá, ya te dije otra vez, un dos separador. Veces, bien. Un separador te tiré ahí, locutor. Hermoso, aparte con Axel sonando de fondo. Agradecemos a la gente del club de fans Amor de Axel que se comunicó para decir qué bueno que pasemos esto. Sí, bueno, lo pide mucho Axel, pero escuchémoslo un ratito mientras claro van cayendo sí todos sus mensajecitos. Cayendo, ¿eh? Sí. Porque parece que la moviliza gente en las redes. Mirá, casualmente. Hola, soy Micaela y esto es para Nano. Hay que leerlo con la canción de Axel, que no sé si es esta porque me parece que es otra, pero sí, dice: sí, sí, sí. Amo lo que amas, yo te amo, ah, no, amo no, tus sí calzones en la bacha, amo tus llegadas tardes del trabajo, amo a tus amigas que siempre vienen a dormir a casa, amo todo lo que digas y lo que hagas. Te amo, Nano. Llámame, por lo menos decime a qué hora volvés. Bueno. Epa, bastante permitiva, ¿no? Permisiva. Sí, una pareja abierta, tal vez. Sí, tal cual. O que se busque otra cosa, ¿no? Porque está en el lugar indicado, si quiere. Además, amar como varias cosas relacionadas, ¿no? A tu pareja, a los amigos, las amigas, ¿no? Mucho amor. Mucho amor, sí. Para mucha gente. Medio reclamo sí un poquito, pero está bien. También, y bueno. Está pidiendo, está pidiendo. Qué lindo. Qué buen tema. Temote. Esto, la verdad, no sabes, locutor, cómo me interpela, ¿eh? ¿Sí? Sí. Tenés una historia personal con si Julieta Venegas. Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento. Bien. Muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad. Frenar el ritmo, ir muy lento. ¿Y cómo dice? Más lento. Al amor, al amor. Ser delicado y esperar. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar. Ser delicado, raro es, ¿no? Ruido. Que me hace ruido ahí. Pero bueno, esto llama la atención de una persona que no tiene ganas de esperar a otra, ¿no? No, por supuesto, qué lindas cosas. No quiere cosas perder el tiempo. Qué lindo esto que suena. Ah, yo pensé que le estaba hablando a la flor de la otra persona, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ah, mira. Que estaba esperando su flor, su ser flor, delicado. Su fruto. Claro. Qué chanchito, locutor. Sí. Que alguien te haga sentir cosas sin ponerte un dedo encima, eso es admirable. Esto lo afirma el querido y recordado Mario Benedetti. Así que le mandamos un saludo donde quiera que esté. Qué lindo, qué lindo. Me encanta eso, me encanta. Hay tantos autores, ¿no?, que seguimos, como el doctor Cabona, como sí un montón de gente que seguimos, que escribe este tipo de cosas, ¿no?, tan profundas, con tanto amor. Hermoso contenido. Y vos podés comunicarte, como decíamos, como lo hizo Mabel. No, ajá, no lo hizo Mabel. El ¿aló? Mensaje dice: Mabel, soy Álvaro. Ya no sé por dónde decirte esto. Quiero que vuelvas, quiero volver a que nos riamos juntos, a sentir tu piel. Quiero que vengas conmigo al chino. En definitiva, quiero que vuelvas a ser la Pachu de mi Pablo. Te extraño. Bueno. ¿Cuándo? Tuyo siempre, Álvaro Pablo Gutiérrez. Bien, lindo, bueno, suplicar, ¿no? Gente que quiere volver a amar, gente que está sí, amando y lo celebra, gente que amará gracias al locutor. Claro, qué bueno es saber perdonar, ¿no? Sí, qué importante. Claro, obvio. Para regar la semillita del amor. Pensé que era otra frase, ¿no? Sí, otra, sí, sí, yo estaba esperando un remate a algo. Perdón. Quería, se ve que le quedó algo, viste, de perdonar y se acordó. Puede ser. Si querés perdonar a una persona, vos. No, porque... ¿Se tienen que perdonar a vos? No, tampoco. Ah, no me hagas, bueno. No me hagas poner colorado, no me corras, ¿eh? Todo lo que tengo. Anoche miré al cielo y empecé a dar cada estrella una razón por la que te quiero tanto. Me faltaron estrellas. Ah. ¿Qué? Bueno, vino muy romántico. Anotala, ¿eh? Anotala que ganás seguro con esa. Sí. Inspiración, ¿no? Ah, aparte, se puso más romántico. Hay un montón de estrellas, hay que decirle, pero... Si quiere tanto esa persona, ¿no? ¿Es posible tanto amor, locutor? Claro que es posible, claro, ¿por qué no? Claro que sí, y claro. ¿Por qué no? ¿O no? ¿Ustedes nos aman tanto como cada estrella en el firmamento? Ah, me encanta. Hay más. Querida Edna, debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirlo. ¿Dónde iré? Qué misterioso. No puedes saber. ¿Cómo llegaré? Ah, todavía no lo decido. Pero puedo decirte algo. Sí. ¿Cómo? Hola. Se cae. Me emociono. O es Ricky Martin. Porque termina muy bien, pero puedo decirte algo. Sí. Cada vez que escucho el viento, susurrará tu nombre, Edna. Bueno. Lo firma Goodrow. ¿De dónde lo choreó? Digo, no, bueno, dedicaciones. Amor, ¿no? Gente que quiere volver, que sí. Extraña. Está arrepentido, que se va. Que quiere volver. Lo decimos con su recién, amado. ¿No? Sí. Hay que saber perdonar y también hay que saber soltar. Y también hay que saber que si sucede conviene. Ahí va, todas juntas las dijiste. Hay que soltar también. También, por supuesto. Pero nadie suelta a Ricky Martin, ¿no? No, nos gusta, favor. A todos. No, y a todas. Ricky se apodera de nosotros. Y escuchémoslo porque es una maravilla. A ver. Pasaba este loco aventurero. Claro. Los karaokes con Ricky se hacen una fiesta. El primero, ¿no? Para elegir. Claro que sí. Juego de noche, ni me diga, María. Ale. Sí, un montón. La del Mundial 98. Pero está muy romántica. ¿Y por qué? ¿Por qué está sonando acá? Porque queremos amor. Queremos que te enamores. Claro que sí. Colaborá. Llámanos. Encontrá tu media naranja. Locutor, ¿la humedad influye en el amor? ¿En qué sentido? ¿Para bien o para mal? Ah, pero ¿de qué humedad me hablas? Estás sexual, muy sexual. Hoy el locutor. Vino picante el locutor. Vino con ganas de que llame a alguien para... Es que lo franelearon en la disco, me parece. Sí, y ya sí. Cayó acá a medio se cocinar. Abotonó en la disco y sí, vino y... así. Y nada peor que desabotonarse y bueno, y tener que venir acá, ¿no, claro. Locutor? Sí. Y bueno, me pasó una cosa de esas, pero nada, estoy acá cumpliendo con este momento hermoso. Y sí. Para nuestro público que está más allá de la frontera. Amor verdadero es aquel que o vento nunca leva y a distancia nunca se para. En portugués, mira, para en vos, portugués. Que también amas en otros idiomas. Che, ¿y este tema? Para mí se filtró. No, me parece muy bien. ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? Porque venías con el perdón. Exacto. Entonces, muy bien. Ah, y bueno, está todo hilado, ¿no? Está todo, sí, tiene que ver. Sí, pensé que se había filtrado y no, porque él traía muchas románticas y esto es como más cachenguero. Bueno, sí, pero... está touchy. Está claro. touchy. Podemos amarnos también con las mejillas pegadas. ¿Cómo? Las mejillas. Con nuestras bocas cercanas. Cachete con cachete. Estaba pechito con pechito. Y ombligo con ombligo. Exacto. Gordo, volvé porque necesito seguir viendo Game of Thrones sin que me rompa las pelotas. Volvé porque si sigo sola la termino este fin de semana y ya me veo venir la quemadura de gorra que me vas a dejar. Valeria, llegan mensajes de todo tipo, para toda está gente, bien. Pero bueno. Viste que es caso de separaciones, y ver una serie hoy sin tu pareja. Influye mucho. Exactamente. Esto no me gusta. Ah, la saben. Sí, yo soy Nicky Llamero, pero a full. Y es muy touching. Qué bien que suena, ¿eh? Uf, qué buen wow. Busco una mujer para compartir toda mi fortuna. Llevarla al shopping, que conozca Dubai, regalarle joyas, comprarle un piso en Puerto Madero y una casa quinta en Miami. Ojalá pueda regalarte algo de todo eso. Pero mi fortuna más grande es mi corazón. Y te lo entrego a ti. Llámame Juan Manuel 2323-4022. Llámenlo porque es muy original, ¿eh? Es muy original. No tiene un peso. Es pobre, pero es original. Pero la perseverancia. Ahí está. Es lo que importa. Chicas, llámenlo. Repetime otra vez 23, el teléfono. 2323-4022. Te vamos a conseguir una niña. Sí. Digo, ¿no? Una mujer. Menina. Claro, exactamente. Para todos, para todas, para todes. Para todes, el locutor de Garotos Surtidos. Claro que sí. Para la dama y el caballero. Seguimos recogiendo mensajes que siguen llegando. Sí. Para el locutor, de gente que se quiere enamorar. Explota, explota, me explota. La cantidad de mensajes. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Ya lo dijo mi sensei cuartetero. Busco amor. 247365. Ese no es mi número. Ese es mi deseo. Y también te lo deseo a vos, que tengas amor todo el año, porque el amor nos hace fuertes, el amor nos interpela, y yo tengo ganas de llenarte la churrina. ¡No! Llámame. ¡Se fue el carajo! De interpelar se fue. Bueno, está bien, cada uno busca lo que puede. No sé si se entendió al final. Sí, porque no lo pudo leer, el locutor no lee esas cosas al aire y se le agarró vergüenza al locutor. ¿Podría repetir? Sí, porque el amor nos hace fuertes, el amor nos interpela. Y yo tengo ganas de llenarte la churrera. Llámame. Ahí está, ahora entendimos. Bueno, es otro concepto del amor. Y de algunas cosas más. Y de otras cosas más. El amor es todo, ¿no? Es eso, es aquello. Es todo junto y al mismo dentro. Es una churrera también el amor. Sí, claro. Y el último que tengo por acá, no sé si tendrán alguno, si hay allá, pero tengo este que dice: tengo bocha de cera para usar con vos, porque tenía un prendimiento de velas que no funcionó. Llámame y te espero en casa con un encendedor y velas. Vení, jugate conmigo. Busco machos y machas que le guste la diversión con velitas y con cera. Mis velitas de amor emprendimiento @yahoo.es. No sé, tiene que levantar un poquito la apuesta, es un poco. Bueno, le gusta jugar con cera caliente. Sí, no sé, quema un poco. Ardores. Como que, no sé, hot. No es tan así, como que yo no llamaría. ¿No te gusta? No, me gustó, como que tendría que mejorar la propuesta. ¿Vos irías más por Octavio, decís, o por el de...? No, a mí me gustó el del original, el que tenía toda plata y de repente no tenía, me encantó, muy original. Muy bueno, ese Juan Manuel ya está recibiendo mensajes de chicas, ¿eh? Así que los vamos a comunicar entre muy ellos. Muy bien. Locutor, sí. Llegan mensajes también a qué nuestra, bueno. Estamos levantando de todas las redes porque estamos a cuatro manos con todos los mensajes que llegan para el locutor. También Alicia de Quilmes deja su teléfono, dice que quiere a alguien para ver la lluvia y escuchar a Lerner todo el domingo. Qué hermoso. Deja el teléfono y quiere. Ay, Dios mío. Ver la lluvia. Y no sabemos, ¿se puede cambiar en algún momento Lerner? Por ahí no llueve el domingo, pero. Ojalá, porque. Escucha a Lerner. Deja el teléfono 66602342. No puedo creer lo que está pasando. Acaba de llegar una respuesta para Alicia. Ay, Alicia, atención, dice? Alicia, seguí ahí conectada, Alicia. No dice? Lo puedo creer esto, ¿eh? Rubén dice: Alicia, quiero verte a vos porque vos querés ver gota con la lluvia. Así que llamame. Bueno, qué lindo. Se están formando las parejas. Es obvio que cada uno quiere escuchar Lerner, otro quiere ver gota. Bueno, cada la uno ver la lluvia, ¿por qué no? Sí, obvio. Ver cómo cae la lluvia es muy romántico. El tema es si no cae la lluvia, si van a escuchar Lerner todo el día. O van a ver gotas por ahí. Sí, o que tengan plata en el bolsillo para ver guita. Y nos despedimos, ¿no? Claro. De esta manera, sí. Escuchando. Te agradecemos. No, por favor, muchísimo. Gracias por el espacio. Gracias por el amor que traes. No, pero pucha. que el amor lo hacemos entre todos. Muy bien. Y gracias por quedarte con nosotros, locutor. Seguimos con mucho más hasta las 11 de la noche. Claro en Garoto que sí. Surtido. Muy bien. Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo cosita preciosa tendría 100 hijos y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora. Garoto surtido, brillante por fuera y dulce por dentro. Oh.